Cuidado, oye. Déjenme acomodo los, cuando menos uno, que no vaya a hacer un estruendo. Es un gran cambio siempre tener mucha gente y de pronto ser tan poquitos, pero sabemos que Dios está en medio de nosotros. Su promesa es que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él va a estar en medio de nosotros. Y bueno, vamos a hacer una oración para pedir la presencia de Dios en este momento. Señor, gracias porque eres bueno y gracias porque tu promesa es que estás entre nosotros. Te pedimos que el estudio de tu palabra, Señor, nos ayude, nos conforte y nos desafíe y nos transforme. Para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Como veíamos hace rato, el texto que vamos a estar estudiando se encuentra en Lucas 1, del 26 al 38. Y el título de este sermón, esta mañana, se llama Jesús, nacido con propósito. Suena como un libro de Rick Warren, ya sé, pero no era la intención. Simplemente al estarlo estudiando me di cuenta que cuando nació Jesús ya tenía un propósito. Y cuando hablamos de la Navidad, un evento que vamos a celebrar esta noche y mañana más básicamente, es hablar de uno de los dos eventos más celebrados entre los cristianos. El otro obviamente es la Semana Santa. Pero estas dos celebraciones están marcadas por la celebración. La Navidad obviamente por el nacimiento de Jesús, que es Dios hecho hombre. Un evento que trasciende de lo divino a lo humano. Y en la Semana Santa, por la victoria que hay sobre la muerte, que es en manos de Jesús también, y que nos da una esperanza tangible, una esperanza verdadera de una futura resurrección. La gran diferencia entre ellas es que la Semana Santa obviamente está marcada, precedida por un juicio injusto y por la muerte violenta de nuestro Señor Jesús, mientras que la Navidad es una época en la que nos enfocamos casi exclusivamente en celebrar, o diría exclusivamente en celebrar. Y es bueno. Sin embargo, en medio de toda esta algarabía, el plan de Dios ya había sido dictado. La llegada de Jesús a la tierra tenía un propósito muy definido y que no iba a ser alterado por ningún motivo. Jesús vino a la tierra para entregar su vida por las personas que habían de ser salvas. Un autor que se llama Michael Carr describe: los sonidos de esta noche están llenos de gozo. Hasta el anuncio de los ángeles de la llegada de Jesús fue con himnos de gracias. Emmanuel, Salvador, una luz para los gentiles, el Hijo del Altísimo, gloria. No es posible encontrar una noción de violencia. Pero más adelante escribe el mismo Michael Carr diciendo: los soldados de Herodes recorrieron las calles de Belén y los pueblos circunvecinos, matando a todos los niños varones menores de 2 años. Gritos de horror e incredulidad se elevaron de los labios de las madres, padres, hermanos y hermanas y abuelos de los despojados. Esos también fueron los sonidos de la Navidad. Y la idea no es obviamente tener un bajón, hacer una pensar que esta celebración debe ser una celebración, debemos cambiarla por algo mortuorio, pero es una cruda descripción que nos abre los ojos, que nos debe abrir los ojos a una realidad que va más allá del sublime nacimiento de este bebé. Porque Dios el Padre mostró su gran amor para nosotros, para enviar a su único Hijo con el propósito exclusivo de entregar su vida por ti y por mí. Eso es lo que dice Juan. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús también mostró su amor para nosotros al venir voluntariamente, porque también Jesús es Dios. Y vino sabiendo que ese era su propósito. Jesús mismo describe en Marcos Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, está hablando de él mismo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él tenía muy claro cuál era su propósito. Y en resumen, Jesús nació con un propósito, y su propósito era morir para que tú y yo pudiéramos vivir, pudiéramos gozar de la vida eterna. Pero esto, obviamente, le iba a costar su propia vida. Su nacimiento marca el inicio de esta vida llena de propósito. Jesús, Dios hombre, es el único que podía llevar a cabo esta magnífica tarea. Nadie más podía hacerlo. Ningún hombre podía morir por otro hombre. Y Dios, siendo espíritu, no podía venir si no era encarnado en Jesús. Y para nosotros los cristianos, a diferencia de los judíos, el nacimiento de Jesús es un evento que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Sabemos que los judíos, en su mayoría, no aceptan el Nuevo Testamento, todavía están esperando al Mesías. Pero para nosotros como cristianos podemos ver que la Biblia nos da suficiente evidencia para creer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado. Un estudioso del Nuevo Testamento que se llama Gordon Fee dice: Lucas conecta deliberadamente el nacimiento de Jesús con la historia de Israel y luego nos da cinco ejemplos. Dice, la historia de Elizabeth, que en algunas Biblias más antiguas es conocida como Isabel, entonces la historia de Elizabeth y Juan hacen eco de lo que había sucedido a Ana y a Samuel, que está escrito en 1 Samuel capítulos 1 y 2. Si recordamos, Ana no podía tener hijos, como tampoco podía hacerlo Elizabeth. Y además, Samuel sería el profeta que ungiría a David, que es el rey por excelencia de Israel. Número 2, el anuncio del Mesías a María usa un lenguaje del pacto. Hemos estado hablando un poco del pacto, pero el ángel le recuerda a María que este evento es un pacto que Dios había hecho con David. Y se encuentra en 2 Samuel 7, 14 al 16. María, la futura madre de Jesús, y Zacarías, que es la persona que va a encontrar en el templo, el futuro padre de Juan, los dos estallan en alabanza en un canto que hace eco a lo que encontramos con mucha frecuencia en los Salmos. 4. Dios, después de mucho tiempo, recuerda hacer misericordia a Abraham y a su descendencia. Es lo que dice Lucas 1 del 54 al 55, al levantar lo que describe la Biblia como un cuerno de la salvación en la casa de David. Está refiriéndose a Jesús, una promesa que había hecho mucho tiempo antes. Y Lucas 2.52, hasta acá termina más o menos la historia, pero no vamos a verla toda, termina con las palabras que hacen también eco del crecimiento del joven Samuel. Dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, cuando uno lee esto, no puede desconectarlo de la historia de Israel. Uno dice, es cierto, estamos hablando de Jesús. Cuando el ángel anuncia a Jesús, está queriendo que su pueblo entienda que es un niño que Dios ha enviado, que es la promesa que Dios ha enviado. Sin embargo, muchos no lo van a entender. Entonces, no podemos desconectar a Jesús de todas las promesas que Dios ya había hecho de redimir y de restaurar a su pueblo, a sus elegidos, que Dios ya había hecho casi, casi desde el principio. En el texto que acabamos de leer, el ángel del Señor no solo confirma estas promesas, sino que anuncia que están a punto, las que están a punto de suceder. Y algo que no me deja de sorprender es que María queda confundida. Muchas veces hemos leído este texto con tanta frecuencia que nos hemos familiarizado y se nos quita la sorpresa. Pero el saludo que dice el ángel, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, sé que leyeron de la Reina Valera, dice: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Y nos parece un saludo de lo más natural, pero la Biblia dice que cuando ella escucha esto, dice, ¿qué quiere decir este saludo tan extraño? Si quieren, hay una fogata aquí enfrente, pero está más calientito. Ella se pregunta, ¿qué quiere decir este saludo? ¿Por qué me está diciendo estas cosas este señor? Y él le dice, no tengas miedo. Es algo que también me llama la atención, porque con frecuencia pensamos en los angelitos y los encuentros divinos como algo muy sublime, como algo que, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, tuve un encuentro con Dios! Pero una y otra vez encontramos en la Biblia que cuando un ser divino se aparece a un ser humano, sus palabras con frecuencia son, no tengas miedo, no tengas miedo. Esto nos da simplemente una pequeña dimensión de lo impotente, de lo imponente que son estos seres y lo imponente que debe ser Dios. Alguien que cuya sola presencia nos hace sentir temor. Y no un temor de que me va a matar, sino algo como es tan, tan superior que nos sobrecoge. Y dice el versículo 29, ante estas palabras, el saludo, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. Ya lo hemos leído tantas veces, que es natural, pero ella estaba pensando, ¿qué me quiso decir? Como si llegara alguien de otro país y de pronto te dice unas palabras, ¿qué me habrá querido decir? Ella no entendía lo que estaba pasando. Y nos debe ayudar a ser muy, muy honestos, porque hay temas divinos que todavía no podemos entender y sería bueno admitirlo, y que podemos admitirlo con honestidad. Es muy frecuente que en la iglesia se enseña y se crea que la fe simplemente es una afirmación desconectada de mi cerebro. Yo digo que sí y no tengo que pensarlo porque es lo que dice la Biblia. Y a veces me da temor porque estoy con otras personas y no quiero que crean que estoy dudando, que no quiero que sepan que tengo una duda. Pero la Biblia nos habla de personas que dudaron y que no estuvo mal. Nuestra fe no está separada de nuestros sentimientos ni de nuestra razón. Las preguntas honestas muchas veces en las iglesias son silenciadas por el temor a estar actuando sin fe. Pero aquí tenemos a una joven, una mujer que Dios ha elegido entre miles o quizás entre cientos de miles, no sé cuántas mujeres había en esa época en judías en Israel, para que sea la madre biológica de Jesús, Dios hombre. Y se pregunta, ¿qué le había querido decir la persona, bueno, el ser que estaba frente a ella? Y notemos una cosa, su duda no hizo que Dios cambiara de opinión. Dios no dijo, ya dudó, mejor voy a buscar una mujer, otra persona que tenga más fe. Los planes de Dios ya estaban establecidos, que iba a ser María, y aunque María no entendía y tenía una duda, y después vamos a ver que la hace muy explícita, Dios sigue adelante con sus planes. No solamente eso, sino que Lucas explica que el ángel le explicó lo que había sido elegida y que quedaría embarazada de Jesús. Lucas no nos dice la cara que puso María, pero yo creo que entre más le empezaba a hablar el ángel, yo creo que más sorprendida se quedaba, ¿no? Primero no entiende el saludo, y luego las siguientes palabras, es que Dios te eligió y vas a quedar embarazada. Y de hecho es lo que dice la Biblia, que ella se pregunta, le pregunta al ángel, ¿pero cómo va a pasar eso? No conozco ningún varón, soy virgen, no he tenido relaciones sexuales. Y es cierto que la fe tiene un aspecto muy subjetivo de creer en lo que no se ve. O sea, hay veces que sí, nuestra fe tiene que estirarse más allá. Cuando Dios hace un milagro, debemos recordar que Dios es el que creó la naturaleza y por lo tanto tiene poder sobre la naturaleza para que la naturaleza, bueno, lo que para nosotros parece común, lo normal, pueda romperse esas leyes y actúa. Y por eso es que suceden los milagros, porque Dios puede hacer eso, Él tiene la autoridad. Y entonces, dice el libro de Hebreos 1:1, la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que luchar con ello, porque muchas veces debemos saber cuándo es verdaderamente una fe a la que nos invita la Biblia, o cuándo es una fe a la que yo quiero abrazar, cuándo es algo que muchas veces, y me da pena decirlo, pero muchas veces es por conveniencia. Que no debo dudar eso, no, ni siquiera lo digas porque me vas a perturbar la fe. He escuchado tanta gente decir eso cuando no es bíblico. Tienes que, obviamente Dios es el que nos está transformando. Tener dudas es parte de la condición humana. Esconderlas es deshonesto. Y preguntar, como lo hizo María, es lo correcto. Así que si tienes dudas, por favor, no dudes en acercarte a mí para que podamos platicar, bueno, alguna otra persona que sepas que es sólida en su fe. Y no lo digo, lo digo porque soy pastor, obviamente, no digo porque sea más sólido que los demás, pero es parte de mi trabajo. Si puedo ayudarte, si tienes alguna duda, vamos a platicar, vamos a tomarnos un café y con mucho gusto hablamos de las dudas. No tengo la respuesta a todas las cosas. Yo mismo algunas veces tengo que enfrentar cosas que no sé qué quieren decir. Pero al menos estaremos honestamente buscando a Dios. Hay preguntas deshonestas. Ya les he contado de un filósofo que ahora olvido su nombre, pero hizo la pregunta. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande y tan pesada que no la pueda cargar? Y era una pregunta con trampa. Porque cualquiera de las respuestas está limitando a Dios. Si tú dices, no, Dios no puede hacer una piedra tan grande porque Él puede cargar todo, estás diciendo, Dios no tiene la capacidad de hacerla. Y si tú dices, bueno, sí puede hacer una piedra tan grande, pero no la puede cargar, entonces estás afirmando que no puede. Una pregunta bien pensada para hacernos caer. Pero las preguntas honestas son bienvenidas. Las preguntas honestas con las que en realidad estamos luchando, debemos hablarlas para que podamos aprender. Si no, no vamos a aprender, nos vamos a quedar con la duda toda la vida. Y vamos a estar sentados con la duda pensando, lo que están diciendo desde el púlpito suena bien, pero yo no lo estoy creyendo, porque no hemos podido, o no hemos querido, o no nos hemos atrevido a hablar de las cosas que todavía tenemos escondidas en nuestro corazón, o guardadas en nuestro corazón. Dios, y esto es muy importante, en su tiempo nos los va a revelar lo que nos conviene, lo más bien, lo que está dentro de sus planes. Porque también es cierto que hay cosas que nunca vamos a llegar a saber, cuando menos en esta vida. No sé si en la siguiente, creo que algo que todos los cristianos tenemos en común es que pensamos que en el cielo va a haber una sala de conferencias en donde todos vamos a poder levantar las manos y Dios o sus ángeles, no sé, van a contestar todas nuestras dudas. No dice nada la Biblia, pero casi cada persona con la cabeza, cuando esté en el cielo le voy a preguntar esto, cuando esté en el cielo. No sé, la verdad es que no sé si es, pero hay cosas que en esta vida verdaderamente nunca vamos a saber. Porque como cristianos debemos aceptar la voluntad de Dios y aquí es donde está esta parte de la fe donde tenemos que luchar. Pero hay dos elementos muy cruciales para poder entender cómo podemos ejercer la fe. Número uno, si la promesa fue hecha por Dios o se encuentra en la Biblia, entonces podemos confiar en que se va a cumplir. Dos, asegurarnos que estamos interpretando el texto correctamente en su contexto y en nuestro contexto, dentro del propósito de Dios. Es muy fácil sacar de contexto los textos. Si no me creen, lean el libro de Job y vean las palabras de sus amigos. Suenan muy piadosas, tienen muchas promesas, pero todas ellas son engañosas. Todos ellos están criticando a Job. Si tú haces esto, esto. Si tú haces, si obras bien, te va a ir bien. Si tú haces esto, te va a ir bien. Pero son palabras de amigos que estaban criticando a Job, entre comillas amigos, ¿no? Y vamos a ver lo que le describe el Mesías y vamos a ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. A partir del versículo 32 dice, el ángel hablando de Jesús, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y vaya descripción, o sea, ¿qué papá no le gustaría que cuando su esposa está embarazada que le dijeran, ¿sabes qué? Tu hijo va a ser el más poderoso de todos, va a tener una gran influencia, va a ser... Todos estaríamos felices. Y bueno, en este caso, claro, es el Hijo de Dios. Pero igual que con el saludo, esta descripción llena de dudas a María. Y no debe... Nuevamente, no debe dejar de asombrarnos, porque nos hemos acostumbrado, y les voy a decir una cosa, ninguna de estas cosas que dije aquí se ha cumplido completamente, y probablemente no lo hemos notado. Eso le dijo Dios a María a través de su ángel. Yo no esperaría que las cosas sucedieran durante la vida de María, o cuando menos durante la vida de Jesús, pero no se van a cumplir, porque todavía no ha llegado el tiempo. Y antes de adentrarnos, tenemos que notar dos cosas que son para mí maravillosas. Primero, es el cambio que experimenta Jesús de ser un ser divino e infinito a volverse un ser humano y finito y limitado. Y después el paso que lo restaura, que lo vuelve a poner en este punto divino, que lo lleva de lo humano a lo divino. Los teólogos llaman estos dos pasos, el proceso de humillación de Jesús y el proceso de exaltación de Jesús. Y Pablo lo explica de la siguiente manera, hablando de Jesús: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y repito la palabra, se rebajó. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humillación de Jesús. De un lugar perfecto a una condición humana. Pero luego dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. No va a haber ningún nombre. Es algo que todavía no se ha cumplido. Y es interesante, cuando estaba leyendo el texto, estaba luchando y dije, ¿por qué Pablo utiliza el verbo en pasado y todavía no ha pasado? Como Pablo lo ve ya hecho, pero nosotros no lo logramos ver hecho todavía. Pero es algo que se va a cumplir. Y dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Algo que todavía no ha sucedido, pero que podemos esperar a que suceda porque Dios lo prometió. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, el Padre. ¿No es asombroso? ¿No es asombroso este cambio que tiene Dios, que se vuelve ser humano voluntariamente? Dejando este lugar privilegiado y perfecto donde vive sin ningún problema, para nacer como un ser humano y para morir en la cruz. Jesús reconoce su propósito y lo acepta. Y lo interesante es que no lo acepta regañadientes, ay, como me lo dijo Dios Padre, sino lo hace por amor a ti, por obediencia al Padre y porque ama al Padre. No podemos ni debemos permitir que la costumbre de leer estos versos año tras año, vez tras vez, oculte u opaque o nuble la profundidad de las acciones de Jesús. Y para que podamos tener una dimensión, dije, ¿cómo lo viviríamos nosotros si nos pasara algo semejante? Imaginemos que un familiar o un amigo de nosotros nos dice, ¿sabes qué? Mira, hay un pueblo en las montañas, un pueblito chiquitito. Es muy bonito, pero no tiene electricidad, no hay agua entubada, no hay baños, no hay letrinas, las casas son de varas, el piso es de tierra, no hay vidrios, no hay servicio médico, no hay señal de internet, no hay señal de nada. Los animales que hay ahí, hay muchos insectos, hay muchos animales ponzoñosos y algunos que otros depredadores. Además, pues la gente que vive allí te va a decir, son ignorantes, la verdad, son desleales y hasta traicioneros y muy malagradecidos. Y cuando le quieres enseñar algo, no quieren acatar las instrucciones ni de los médicos ni de los maestros. Y después te pregunta, oye, ¿te gustaría pasar el resto de tu vida allí? Y probablemente morir en ese lugar. Y yo creo que ninguno de nosotros tenemos una vida perfecta donde estamos. Nos quejamos del trabajo, nos quejamos de la inflación, del gobierno, de lo que quiera nos podemos, del clima, si vivimos en Toluca nos vamos a estar quejando. Pero a pesar de todo lo que nos estamos quejando, ni siquiera pasó por nuestras mentes decir sí. No lo detuvimos, como fue un no inmediato, no. Pero Jesús no fue así. Jesús dejó su casa divina, su casa donde experimentaba el shalom, el amor, la plenitud de Dios para vivir entre nosotros. Que aunque nos queramos despegar mucho de esa gente que describí, así somos en el fondo. Muchas veces la gente está diciendo, es que los humanos en el fondo son buenos. Muchas veces no. Pero vamos a ver las noticias. Y es cierto, hay gente de buen corazón. No estoy diciendo que todos sean malos en todo momento. Pero aún las personas con mejor corazón y mejor voluntad, actuamos egoístamente y hacemos cosas para beneficiarnos a nosotros mismos. Esta mañana, este fin de semana, de hecho, no sé qué les dio a mis hijos. Y entonces los dos se levantaron muy temprano, ya saben, son vacaciones, y cuando uno quiere dormir se levantan temprano los niños, y escribieron un menú en una hoja. Entonces llegaron a la cama y nos dijeron, papá, mamá, hay desayuno. El cereal cuesta 3 pesos, y nos dijeron toda la lista, ¿no? Y fue muy interesante, porque aunque son hermanos, aunque tienen la misma cocina, de hecho, aunque usan los mismos ingredientes de la cocina, cada uno tenía su restaurante. Y hoy en la mañana yo les preguntaba, ¿y por qué no, en vez de competir, por qué no se trabajan juntos? Y entonces es menos trabajo. Y les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque cada uno está viendo. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Vemos por nosotros y a veces a expensas de las demás personas. Ayer me dieron un billete falso, me di cuenta, de 50 pesos. Y no puedo negar que por mi mente pasó, cuando menos rápido, ¿cómo lo devuelvo? ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Y al final dije, bueno, son 50 pesos, son 50 pesos. Pero yo me pregunto, ¿hubiera actuado igual si fuera de 1,000 pesos? Y para mí hubiera sido más difícil. Y para todos ustedes también. Porque somos seres humanos. Pero Dios envió a Jesús por ti y por mí. Y Jesús vino por ti y por mí para morir. Pero no es el final. Gracias a Dios, ese no es el final. Es decir, después de todo este gran proceso, que a nuestra escala humana sí se ve como el final, no es el final. Porque hay una escala divina que va más allá de todo esto. Dice la Biblia, Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre todo, sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Es el versículo 32 y 33. Y después Pablo agrega en Filipenses, por eso lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Al principio del sermón, señalé que el nacimiento de Jesús está directamente relacionado con su muerte en la cruz. Pero también el nacimiento de Jesús está directamente relacionado con la exaltación de Jesús. No podemos separar estos eventos, no podemos separar el nacimiento de Jesús de su muerte. Y no podemos separar el nacimiento de Jesús con su exaltación, ni la muerte de Jesús con su exaltación. Jesús vino a cumplir su propósito y salió victorioso al vencer la muerte, porque cumplió cabalmente para lo que había venido. Y finalmente, en los tiempos, cuando terminen los tiempos, en nuestro tiempo, esta era, Él será el Rey de todo. Y hay otra expresión teológica que se utiliza mucho, que se denomina entre el ya y el todavía no. Es decir, Dios cumple sus promesas, parece que en dos etapas, es lo que entendemos en la Biblia, dos partes. Como dije hace rato, lo que prometió el ángel a María no se cumplió, no se ha cumplido totalmente. Es decir, su reinado no es eterno ni es perfecto todavía, pero va a ser. Jesús es conocido por un gran hombre, pero no por todos. Lo llamamos Hijo del Altísimo, pero no todos. Aunque está sentado a la derecha de Dios, todavía no ha heredado el trono de David. Todavía su reino no ha llegado a su plenitud. Pero podemos seguir confiando en Dios, porque Dios es fiel. Y no es tan sencillo como parece. O sea, lo que les decía hace rato, es como lo dijo el pastor, ya lo creo y no pasa por mi cerebro, ¿no? Algunas veces requiere mucha paciencia para esperar del cumplimiento de las promesas de Dios. Y el camino que Dios nos da muchas veces presenta muchos reveses. Pensemos en María. Escuchó las palabras directamente del ángel que Dios le envió. Y le dijo que su hijo tendría un futuro maravilloso. Como buena madre, seguramente lo atesoró hasta lo más profundo de su corazón. Pero, ¿qué habrá pensado María de las palabras del ángel cuando supo que apresaron a su hijo? ¿Qué habrá pensado María cuando vio que en las calles públicamente le arrancaban la ropa y lo golpeaban? ¿Qué habrá pensado María cuando vio que su hijo, del cual habían prometido que iba a ser el rey, iba cargando una pesada cruz por las calles, porque había sido sentenciado a la muerte? Seguramente el dolor invadió cada parte, cada fibra de María. Quizás recordó las palabras que había escuchado antes de embarazarse y se preguntó, ¿las escuché bien? ¿No se habrá equivocado? ¿Qué está pasando? Cualquiera de nosotros nos estaríamos preguntando esto. Algunos quizás tomarían una posición más beligerante y dirían, Señor, tú me prometiste. ¿Qué está pasando? Y honestamente, María no vivió para ver el cumplimiento de lo que le habían prometido. Y la pregunta fuerte aquí, la pregunta potente es, ¿invalida esto las promesas de Dios? Y déjenme decirle, la respuesta es no. De ninguna manera. Jesús, cada vez que estaba sufriendo, o más bien, no cada vez, pero con frecuencia cuando estaba sufriendo, decía, así debe ser para que se cumpla lo que está escrito. Jesús venía con un propósito y sabía que así debía ser. De hecho, cuando anuncia que va a ir a la cruz, le dice, no, maestro, ¿cómo crees? Así debe ser, porque así está escrito. Esa era su misión. Lo tenía bien, bien engranado en su ser. Y Jesús no es un caso aislado. ¿Cuántas promesas encontramos en la Biblia? ¿Cuántos de sus discípulos vivieron la mitad de bien que nosotros? Echados en la cárcel, asesinados, pasando hambre, pasando frío. Y nosotros nos atrevemos a decir, Señor, es que tú prometiste. Y cuando escribí estas palabras dije, Señor, ¿por qué tengo que escribir esto? Porque sé que no son palabras populares. Sé que estas palabras no son las palabras que llegan a una iglesia. Las que los llenan son donde se predica la prosperidad, la salud, el bienestar. Pero si queremos ser fieles a lo que nos enseña la Biblia, debemos ver lo que nos enseña la Biblia. Tenemos que tener cuidado cuando leemos las promesas que Dios nos hace, porque casi todas las promesas serán perfectas hasta el final de los tiempos, no ahora. Decirles otra cosa sería engañarlos. Y esa no es mi obligación. Mi obligación como pastor es decir lo que creo que dice la palabra de Dios. Aclaro, no estoy diciendo que toda nuestra vida va a ser un sufrir y un penar terrible. No. La vida de todas las personas, cristianos y no cristianos, está compuesta por momentos de mucha alegría y momentos de gran tristeza. Todos hemos pasado aquí momentos de gran alegría. Y todos nos hemos tirado a llorar junto a nuestras camas de dolor, por lo que no podemos soportar lo que nos está pasando. Pero hay una gran diferencia. Como hijos e hijas de Dios, sabemos que todo tiene un propósito, así como lo fue el nacimiento de Jesús. Y con esto vamos llegando a nuestro fin. No, fin del sermón, más bien. Tenemos que reconocer que el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento sin paralelo en la humanidad. En toda la historia de la humanidad. Ayer, no sé si vieron en la semana, lanzaron un cohete, el SpaceX, en la noche en Florida aparentemente, o California, no sé, y tomaron unas fotos espectaculares, parecía como un ángel, no sé si lo vieron. Porque iba el cohete, y yo pensé que era todo el cohete, y nada más era la punta, y se ve una estela blanca alrededor. Y toda la gente que estamos acostumbrados a las cosas tecnológicas, aún a pesar de estar acostumbrados, toda la gente, mira, wow, se oían las grabaciones, ¿no? Y cuando uno ve la grabación, la verdad es que queda sorprendido. Y me imaginé cómo debió haber sido el nacimiento de Jesús cuando, dice la Biblia, de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. hubiera sido espectacular verlo, mejor de cualquier cosa que hayamos visto en toda nuestra vida. Es algo que verdaderamente debemos celebrar. Debemos celebrar con mucho gozo que Jesús vino por nosotros. Y que recordemos que Jesús vino con un propósito para vivir una vida sin pecado, para morir por cada uno de nosotros, para que podamos vivir. Y como personas que hemos sido transformadas por Jesús, nuestro propósito en la vida debe ser Jesús. Y aquí un par de preguntas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Segunda pregunta, y ahora que vamos a empezar año nuevo, ¿cómo afecta a tus propósitos para este año que inicia el saber que Jesús vino a este mundo porque te ama profundamente? Te invito a que pienses estas preguntas, que las respondas en amor, que respondas a ese amor que recibiste, y que tu propósito sea honestamente amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. Amén. Señor, qué maravilloso que Jesús vino al mundo. Señor, para enseñarnos tan profundo amor. Señor, un amor que duele, un amor que lo llevó a la muerte. Un amor que lo hizo humillarse y rebajarse a ser un ser humano, aunque pensemos, Señor, que el ser humano es lo más exquisito que existe en este mundo. Señor, ayúdanos a recordar a Jesús. Ayúdanos a tener un propósito enfocado en ti, en nuestras vidas. Señor, que cuando celebremos, pensemos en que es porque tú nos das la oportunidad. Cuando suframos, podamos también enfrentar el sufrimiento con la esperanza, Señor, de que tú estás con nosotros y que en algún momento tú vas a responder. Señor, bendícenos y que el nacimiento de Jesús sea en nuestros corazones, día tras día, y que crezca para que vayamos llegando cada vez más a la estatura del varón perfecto. Amén.